todo un día explotarás. Hiciste tanto daño que vas a reventar. Remueve tu conciencia y vas a claudicar. Hiciste mucho daño, no te perdonará. No saques más la lengua, te la van a cortar. Soltaste tanta mierda, nadie te escuchará. Y no pida justicia, nadie la otorgará. Condena ya la tiene, justo un juicio final. Hiciste fechorías, difícil de explicar. Naciste ser humano, como fiera morirás. Naciste ser humano, como fiera morirás. Como fiera morirás. Justicia nadie la otorgará. Condena ya la tiene, justo un juicio final. Hiciste fechorías, difícil de explicar. Naciste ser humano, como fiera morirás. Naciste ser humano, como fiera morirás. Como fiera morirás. Como fiera morirás. Como fiera morirás. Como fiera morirás.